nos ahogamos en los lagos del dolor. El tiempo se deshace entre tú y yo. El miedo nos separa del amor. Ve, abrázale, hazle sentir que es especial. Ve y bésale, hazle sentir que eres feliz. Así será más fácil para mí comenzar a odiarte, olvidarte y seguir respirando lento. Seguir así.